Muy buenas noches, estáis escuchando en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, Elvis on Velvet. El programa que mensualmente dedicamos a la obra, figura y milagros del rey del rock and roll, a Elvis Presley. Como cada primer jueves de mes, el pistolero zurdo os trae, pues, ya os digo, la vida, obra y milagros, y sobre todo la música del rey del rock and roll, de Elvis Presley. Este mes, el mes de agosto del año 2009, no nos queda otra más que conmemorar de alguna forma, acordarnos de los 32 aniversario del fallecimiento del rey el 16 del mes de agosto. Así que vamos a hacer un programa especial en el cual vamos a, pues, a repasar un poquito toda su obra, todas sus creaciones, o toda su, bueno, parte de ellas. Por supuesto, toda sería imposible. Un programa, ya os digo, variado. Escucharemos música de los 50, de los 60, de los 70, y esperamos compartirlo con todos vosotros aquí en vuestra radio libre, en Radio Cuca. Vamos a dar paso al rey, que es el que mejor puede comenzar este programa, Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high at last. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. No eres más que una perra de caza. Bueno, pues estáis escuchando, como os decía, Radio Cuca, Elvis on Velvet. Esto no puede ser otra cosa más que el 107.3 de la FM en tu dial. Quizás no esté escuchando a través de internet, pero también te diría que no, porque parece que hace unos días que tenemos el servidor un poco jodido y no emitimos por internet. Pero quizás si estés escuchando este programa enlatado, porque también estos programas los grabamos y los volvemos a emitir 24 horas al día. La radio libre de España, pues, emite 24 horas al día a través de internet, aunque hoy no lo escuchéis, no podéis escucharlo a través de internet. Habitualmente la dirección, la página web en la cual si funciona, es www.radiocuca.org. En cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, pues, y de la noche, pues nos podéis escuchar. Nosotros seguimos con nuestro homenaje al rey del rock and roll y parece que todo se nos estremece. All shook up. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh,

Bueno, escuchabais de fondo y vamos a seguir escuchándolo de transición de canción y canción, el Elvis para niños que siempre nos acompaña. En este caso es la versión de Like a Hell Fall in Love with You, pues eso, en versión para niños y niñas. Pero a Elvis no lo caracterizaban solo esas canciones, pues digamos, de amor o destinados a un público más más popero, menos exigente en cuanto a salvaje, cuanto a lo salvaje y a lo primitivo del rockabilly, sino que Elvis, pues por supuesto, empezó haciendo temas muy muy muy rockabillys, como este que vamos a escuchar ahora mismo. Se titula My Baby Left Me. Este era el Elvis de las grabaciones de la Sun Records, esas grabaciones del 55 que lo hicieron, pues eso, empezar a ser famoso, que después lo compró la RCA y grabó el primer gran tema que le dio, pues eso, el estrellato. Fue un tema versioneado de Carl Perkins, que por aquella época pues era, despuntaba como un rockabilly con futuro, pero al que un accidente de tráfico lo postró en el olvido para el gran público, y que Elvis pues versionó un gran tema de él, de su buen amigo Carl Perkins. Era Los Zapatos de Gamuza Azul, los Blue Shoes Shoes, uno de los grandes clásicos de Elvis que no pueden faltar en cualquier homenaje que se le pueda hacer al rey. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, and I go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat. Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold of my blue suede shoes. Por supuesto, en aquellos años una persona que cantara bien y fuera guapo, como le pasaba a Elvis, pues tenía grandes papeletas para empezar a hacer películas. Elvis hizo muchas películas a lo largo de su historia, de su trayectoria como actor. Por supuesto que no todas fueron buenas, ni muchísimo menos. Yo salvo tres películas, cuatro como máximo de él. Sobre todo tres de las que hizo en el principio, ¿no? El Love Me Tender, el hizo también el King Criolla, que he traducido como el Rey Criollo, y por supuesto ese clásico del rock and roll, ese primer videoclip que surgió en la historia de la música, que no era otro que el Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, Elvis Presley en Radio Cuca. And the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail out rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in old cell block. Use a wooden chair. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out rock. Shifter Henry said the bugs for heaven's sake. No one's looking at a chance to make a break. Buzzy turned to Shifter and he said, "Nix, nix. I wanna stick around. I wanna get my kick. Let's rock." Bueno, después de hacer todo esto, ya sabéis que Elvis se fue a la mili y nada, se perdió en la mili. Ya Elvis no volvió siendo la misma persona, pero aún así nos dejó todavía grandes temas que se recogían pues allá por el año 1900, yo creo que 58, 59, justo cuando se iba para la mili, pues Elvis dejó, o le hicieron este recopilatorio que titularon 500 millones de fans de Elvis no pueden estar equivocados, o también los discos, las grabaciones de oro de Elvis, el volumen 2, que recogía temas como este Paralyze que vamos a escuchar ahora mismo, que suena realmente bien y suena totalmente distinto a todo lo que podías haber escuchado antes. Paralyze, Elvis Presley en Radio Cuca, con vosotros el pistolero zurdo. When you looked into my eyes, I stood there like I was leaving the town. kissed, ooh, what a thrill. You took my hand and ooh, baby, what a chill. I feel like grabbing you real tight, squeeze and squeeze with all of my might. All I could do was stand there paralyzed. Oh yeah, lucky me, I'm singing every day. Ooh, ever since the day you came my way. Ooh, you made my life for me just one big happy game. I'm gay every morning, at night I'm still the same. But what do you remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine? In front of the preacher you said I knew. I couldn't say a word for the fate of you. All I could do was stand paralyzed. Oh, lucky me, I'm singing every day. Ooh, ever since the day you came my way. Ooh, you made my life for me just one bigger happy day. I'm gay every morning, at night I'm still the same. Baloney child, do you remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine? In front of the preacher you said I'd do. I couldn't say a word for the thinking of you. All I could do was stand there paralyzed. All I could do was stand there paralyzed. Elvis también tenía un lado picante y bastante picante. Muchas de sus canciones jugaban con dobles sentidos. El rock and roll mismamente significa algo así como hacer el amor en lenguaje de la calle, en lenguaje negro que decían de aquella época. También tenía canciones que tenían letra mucho, mucho, mucho más explícita, y esta era una que volvía locas a las chicas. Una canción se titulaba One Night With You is All I'm Praying, o algo así. Una noche contigo es todo porque estoy rogando. O sea que eso, Elvis quería pasar la noche contigo, quizás sea esta noche. Ey, ey, ey, evidentemente esta no es la canción que os quería poner. Esta es. One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan would make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always live very quiet life. I ain't never did no wrong. Now I know that life without you been too lonely, too long. One night with you is what I'm now praying. My dream come true. Always live very quiet life. I ain't never did no wrong. Now I know the life without you has been too lonely, too long. One night is what I'm now praying for. Of things that make my dreams come true. Pasa ya media hora de las 9 de la noche, seguís en Radio Cuca, en la Radio Libre de Asturias, en la Radio Libre de España, 107.3 de la FM, también en internet, en www.radiocuca.org. Estás escuchando El Pistolero Zurdo y esto es el programa mensual que dedicamos a la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, de Elvis Presley. Esto es Elvis on Velvet. No todo eran canciones picantonas, porque Elvis era un tipo bastante espiritual. Venía, como muchos cantantes de aquella época, de cantar en las iglesias. Elvis era anabaptista, si no me equivoco. Cantaban en las iglesias, cantaban con negros, cantaban gospel. Y eso se traducía pues en algunos de los temas que grabó Elvis. Grabó pues tres discos que yo recuerdo ahora mismo de Desconocido Oficial, tres discos de gospel puro y duro. Entre ellos pues destacamos esta canción que está bastante bien, que se titula There Will Be Peace in the Valley for Me, que es un tema pues eso, de iglesia, gospel, como queráis definirlo, pero que Elvis Presley le da otra dimensión y que suena así de bien. So weary, but I must go alone till the Lord comes and calls me away. Oh, yes, where the morning's so bright and the Lamb is the light, and the night and I is as bright as the sea. Oh yes, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley. Gran canción y gran voz la que destilaba Elvis en esta canción, esta grabación. No menos potente y no menos profunda y no menos asombrosa era el registro que lograba dar en uno de los singles más vendidos, más versioneados y que más se han pinchado en a largo y ancho de todo el mundo. Es el Is Now or Never, una versión de Lo Sole Mio que Elvis Presley preparó a conciencia y que realmente es absolutamente desgarradora. Os dejo con el Is Now or Never. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Después de venir del ejército, Elvis pues embarcó en una aventura nada beneficiosa para él ni para sus detractores, porque es lo que siempre todos utilizan para criticarlo, que son esa serie de películas malas, por no decir reguleras, vamos a decir malas bastante, que bueno, a pesar de que a él no le satisfacían demasiado, pues estuvo casi 10 años grabando películas ahí en Hollywood, que para, bueno, para sus fans más clásicos, una integración total de Elvis de esa imagen de rebeldía que presentaba en la primera época, pues a una fase mucho más asimilada por el sistema, películas para teenagers y jovencitas desenfrenadas, que bueno, de buena familia. Elvis siempre aparecía como un chico bueno, problemático, rodeado de chicas bonitas, bien. Pero entre todos estos años de oscuridad en la carrera de Elvis, pues se destacan algunos temas que grabó. No todo era morralla, ni muchísimo menos. En esos discos insulsos que era la banda sonora de esas películas, pues se deslizaba algún tema que otro que merecía mucho la pena. Este es un buen ejemplo. Este es un tema titulado Little Sister, pequeña hermana, hermanita pequeña.

Era un tema que en ocasiones recordaba al siempre fallecido y siempre recordado y nunca olvidado Buddy Holly, así en esas guitarritas de allá del final. Elvis tocaba muchos palos. Esta canción era, como podéis ver, un poco más popera. Vamos ahora con una canción más, no sé, también de estas así extrañas, una canción muy, no sé cómo calificarla, si fiestera o cómo, una canción que sonaron también un montón de grupos como ZZ Top, como los Death Kennedys. Es de una de los, yo creo que de las única película que se puede salvar de esa época de desde el 58 al 68-69, que es el Viva en Las Vegas, con su famoso affair con la cantante y protagonista de esta canción. Y aquí os dejo con ella, Viva en Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Viva en Las Vegas, este era Elvis Presley. Afortunadamente Elvis dejó esa vida relajada que tenía con las películas, y en el 69 reapareció encima de los escenarios, reapareció con su famoso y aquí recordado en muchas ocasiones 68 Comeback Special. Recordaréis ese Elvis embutido en un traje de cuero negro ante un escenario dándolo todo, pues ahí en ese pedazo de disco, en ese pedazo de regreso de Elvis a los escenarios, marca el inicio de una de las mejores épocas de Elvis, junto con los primeros años 50-56. Pues esta segunda época de los años 70, esa decadencia del rey, apuntaba ya este disco y el siguiente, el Canto del Cisne, de lo que se iba a convertir Elvis, un cambio sin dejar las raíces rockeras, pero entrando ya en tonos mucho más graves, en canciones mucho más profundas. Ya os digo, en este disco que marcó esa inflexión sale este tema, que es un tema titulado El Guitar Man. Seguro que os suena, seguro que os gusta. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis. Got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile, make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging the finest little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Decíamos que este era uno de los discos de Elvis que rompía, que marcaba un punto de inflexión en el 68 con Mac Special. Inmediatamente después, en el 69, en medio o después de todos los acontecimientos que sacudieron al mundo en el 68, Elvis graba un disco que pasará a los anales de la historia, para mí, como el mejor disco de Elvis, así cogido en completo, que es el From Elvis in Memphis. En él había un tema que cerraba ese disco, que es un tema que pasará también a los anales de todas las historias, de las historias, de las compilaciones, de la música. Uno de los temas que más definen el Elvis de esa segunda época, que a mí me encanta y que seguro que a vosotros también estoy hablando, no puede ser otra canción más que del In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Tema indiscutible. Venga, vamos a subir un poquito porque Elvis también tenía grandes temas que no eran tan tristes, tan conmovedores, tan impresionantes como este, aunque también eran muy, muy, muy buenos. Este caso es el tema que estamos hablando, es del Burning Love, el amor ardiente de Elvis. Últimos temas que grababa Elvis antes de morir era una canción profunda, también de estas que acostumbraba a hacer en la segunda época, donde derrochaba voz. Es el tema titulado White Down, que va a sonar a continuación. Lying on the floor, taking me Bueno, ya se acercan las 10 de la noche y este especial tiene que ir acabándose. Recordad que estuvisteis escuchando el programa especial, en este caso Elvis Presley, que cada primer jueves de mes hacemos aquí en Radio Cucaracha, titulado el Elvis on Velvet. Y además, en esta ocasión, por ser el mes de agosto, conmemoramos de alguna forma el 32 aniversario de la muerte, pues tal agosto como hoy, hace 32 años, en el 16 de agosto del 77, pues Elvis se iba. Antes nos dejó un montón de temas, de canciones. Hoy hemos sacado una pequeña muestra, ni mucho menos representativa, de todo lo que significó la obra musical del rey. Si queréis seguir escuchándolo cada primer jueves de mes, si el destino no lo impide, aquí estaremos con nuestra cita mensual a las 9 de la noche. Este que os habla es el pistolero zurdo, y me despido hasta el mes que viene con otro especial sobre Elvis, ya será en septiembre. Mientras tanto, os quedáis con un tema que siempre cierra los especiales que hago cortos sobre Elvis Presley, porque es un tema que cerraba, ya os decía antes, esa vuelta a los espectáculos, esa vuelta a los escenarios, cerraba ese 68 con Comeback Special, alguna canción que merece ser el cierre de cualquier buena recopilación que hagamos sobre la música en general. Es un tema que se titula el Fake and Dream, y con él nos despedimos. Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Answer's gonna come somehow out there in the dark.